Esto va con mucho cariño para todas las fans de Nube Gris. Amor son tus ojos, los que me miran y me hacen llorar.